these spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y continuando con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Escuchamos y disfrutamos por allí un tema musical de la banda Queen, iniciando con The Show Must Go On, porque precisamente el show debe continuar. Este pasado 5 de septiembre se conmemoró el nacimiento de este gran artista, frontman de la banda Queen, Freddie Mercury, nacido con su nombre original como Farrow Bulsara. Nació en Isla Stone Town en Zanzíbar, una isla africana e india. Este fue un cantante, compositor, pianista, guitarrista ocasional, diseñador gráfico y músico británico de origen parsi e indio, conocido por haber sido el vocalista principal de la banda de rock Queen. Como intérprete, ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, entre ellos como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, We Are the Champions, Don't Stop Me Now, entre otros. Además de la actividad con la banda en los años 80, lanzó su carrera como solista, que lo llevó a publicar 2 álbumes, entre ellos Mr. Bad Guy en el año 1985 y Barcelona en el año 1988. Este último en colaboración con la soprano española Montserrat Caballet. El sencillo homónimo, una colaboración entre ambos, fue una canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Así que de esta manera recordamos y rememoramos a este gran artista musical, como lo fue Freddie Mercury. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Yeah. Freddie Mercury falleció de una bronconeumonía complicada por el SIDA un 24 de noviembre de 1991, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía de esta enfermedad. En el 2006, la revista Time Asia lo nombró como uno de los héroes asiáticos más influyentes de los últimos 70 años. En el 2005, en una encuesta realizada, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En el 2008, la revista estadounidense Rolling Stone lo colocó en el puesto número 18 de la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, mientras que Classic Rock al año siguiente lo consideró el mejor cantante del rock de la historia. Por su parte, también Allmusic definió a Mercury como uno de los líderes más carismáticos y dinámicos en la historia del rock. Así que de esta manera, aquí en Huellas del Rock, continuamos rindiéndole homenaje a este gran artista como lo fue Freddie Mercury y su gran agrupación Queen. Continuamos con el tema Don't Stop Me Now. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Así es, y continuando con más información musical, continuando con muchas cosas que han transcurrido durante esta semana y estos días en Efemérides del Rock. Como ya les comenté, este pasado 5 de septiembre del año 1946 nació Farro Bulsara en la isla africana occidental de Zanzíbar, mejor conocido como Freddie Mercury, cantante, compositor y productor, vocalista y frontman de la banda Queen, uno de los artistas más recordados de todos los tiempos, así como uno de los vocalistas más respetados por su voz y estilo de canto. Tiene un único álbum como solista que lleva por nombre Mr. Bad Guy, publicado el 29 de abril del año 85. El 5 de septiembre del año 1987 llegaba el disco Raise Your Fist and Yell, décimo álbum de estudio de Alice Cooper. Su canción Prince of Darkness o Príncipe de la Oscuridad aparece brevemente en la película del mismo nombre del productor John Carpenter, donde Alice Cooper hace un cameo como un vagabundo. Y en esta película él es único también, como único disco de este artista americano. Así que en esta producción musical fue publicado un 5 de septiembre del año 87. Continuando en Efemérides del Rock, un 6 de septiembre del año 2006, The Rolling Stone publica A Bigger Bam, su vigésimo segundo álbum de estudio en Reino Unido y vigésimo cuarto en Estados Unidos. Llegó 8 años después de su anterior álbum, que llevó por nombre Bridge to Babylon en 1997. Este fue producido por Don Watts y por Mick Jagger, también Keith Richards y demás productores. Así que esto fue publicado un 6 de septiembre del año 2005. El disco de Rolling Stone, A Bigger Bang. El 6 de septiembre del año 1943 nacía George Roger Waters en Inglaterra, mejor conocido como Roger Waters, vocalista, bajista y compositor. Después de la partida de Syd Barrett, se convirtió en el frontman y co-vocalista y segundo líder de la banda Pink Floyd. Además de la banda, colabora con distintos artistas y proyectos musicales. Comienza su trayectoria como solista con un álbum de estudio que llevó por nombre The Pros and Cons of His del año 1984. Así que también este pasado 6 de septiembre nació este gran artista como lo es Roger Waters. El 6 de septiembre del año 1971 nace Dolores Mary Eileen O'Riordan en Irlanda, mejor conocida como Dolores O'Riordan, cantante y compositora, vocalista de la agrupación The Cranberries. Además, participa en distintos proyectos musicales, entre ellos como el grupo Dark, y hace una carrera como solista con 2 álbumes, entre ellos Are You Listening del año 2007 y No Babex del año 2009. Así que también este pasado 6 de septiembre nació o cumplió aniversario lo que fue esta gran artista, frontwoman de la banda The Cranberries, Dolores O'Riordan. El 6 de septiembre del año 1974 nace Nina Elizabeth Persson en Suecia, mejor conocida como Nina Persson, vocalista de la agrupación The Cardigans. Participa en distintos proyectos musicales y comienza su trayectoria como solista en el año 2014 con su álbum musical Animal Hair. Así que esta fecha tan especial entre 5 y 6 de septiembre tenemos una gran lista de artistas musicales en la cual nacieron en estos días. Así que vamos a continuar disfrutando de más buena música aquí en nuestra programación. Recuerda que estamos viajando a través del tiempo a la mejor época musical, solo aquí en Huellas del Rock. Continuamos con el tema Immigrant Song de Led Zeppelin. A través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Freedom to rock, freedom to talk. huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este gran bloque musical que acabamos de disfrutar para todos ustedes. Por supuesto, todo de acuerdo a nuestras efemérides del rock. Estos días hemos tenido una gran cantidad de artistas musicales y reconocidos en el cual han nacido en estos días de septiembre. Así que estaremos disfrutando en esta programación de un playlist muy especial de acuerdo a todas estas fechas tan importantes, ¿no? En efemérides del rock. Así que espero que ustedes continúen allí atentos porque esta lista musical estará muy muy especial y por supuesto de acuerdo también a este tema que acabamos de escuchar, Alice Cooper con su tema Freedom, Libertad. Este gran artista también que es uno de esos en la cual en estas fechas estuvo trabajando arduamente lanzando su producción musical y en la cual está de aniversario, por supuesto. Continuamos recordándolo porque es una de esas fechas, aún está activo, ¿ok? Este es un cantante de hard rock y de heavy metal estadounidense. Alice Cooper fue inicialmente el nombre de una banda de rock and roll en la que Forney era vocalista, pionero también de este género conocido como shock rock, surgido en el año 64 en Arizona, Estados Unidos. Este logró su mayor auge durante los años 70 y alcanzó el éxito comercial con el álbum Billion Dollar Baby del año 73. Así que este gran artista musical es uno de esos en la cual ha continuado activa en su carrera musical y artística, por supuesto, recordando este gran aniversario como lo fue este tema con Freedom de Alice Cooper, así que espero que se lo hayan disfrutado. A tu estilo. También escuchamos por allí un tema musical de la agrupación anterior a ese tema, Led Zeppelin con Immigrant Song. Bueno, usted es una banda legendaria en la cual, por supuesto, aquí en nuestra programación siempre recordamos y mantenemos acá en nuestro playlist, tanto porque ustedes lo solicitan y porque también estas fechas especiales lo ameritan, ¿ok? Recuerden que aquí en cada semana estamos recordando todas esas fechas importantes en la cual muchos de ustedes pasan desapercibidos. Pero aquí nuestro trabajo es recordárselo, ¿ok? Culturalizarnos en lo que es en este estilo y en este género musical como lo es el rock. Así que Led Zeppelin fue un grupo británico de rock fundado en Londres en 1968 por el guitarrista Jimmy Page, quien había pertenecido anteriormente a la banda The Yardbirds. Esta banda estuvo integrada por Jimmy Page en la guitarra, por John Paul Jones como bajista y tecladista, como vocalista Robert Plant y John Bonham en la batería, que este había coincidido con Robert Plant en otra agrupación. También es considerado una de las bandas más importantes e influyentes de la década de los 70s y de la historia del rock. Así que aquí continuamos ofreciéndoles a todos ustedes mucho más de esta buena música. Y continuamos con más de esta fecha tan importante. 6 de septiembre nació Dolores O'Riordan. Así que continuamos disfrutando de este playlist musical y rememorando a cada uno de estos artistas. Este es The Cranberries con su tema Zombie. Thank you. it's the same old team since 1916. In your head, in your head, they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, in your head, they are dying. In your head, in your head, zombie, zombie, zombie. What's in your head? Lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Y seguimos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento, en esta segunda hora de programación, les informo que en muy pocos minutos estaremos dando inicio a una entrevista muy especial que hemos tenido pautada, ¿no? Recordemos que la semana pasada hubo una interrupción en la electricidad durante nuestra programación, pero aquí estamos nuevamente activos para continuar con ello. Así que estaremos conversando el día de hoy con una agrupación desde Argentina, la banda Madre Noche. Más adelante, en pocos minutos, estaremos conversando con su representante, con Ariel, para conocer detalles de esta gran agrupación que nos traen por allí en sus producciones musicales y demás, ¿ok? Así que no se despeguen si quieren conocer mucho más de lo que nos traen por allí en Rock and Roll desde Argentina, ¿ok? A través de Huellas del Rock. Escuchas lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Así es, y continuando con un poco más de información musical, porque realmente durante estos días hay muchas cosas que informarles y recordarles en Efemérides del Rock. Un 7 de septiembre del año 1988 llegó el disco And Justice for All, el cuarto álbum de estudio de Metallica. Este es el primer disco de la banda sin su bajista original, Cliff Burton, quien fallece trágicamente en 1986, y primero con su sustituto Jason Newsted. Este álbum fue producido por James Hetfield, por Flamey Rasmus y Lars Ulrich. Así que este 7 de septiembre, pero el año 88, llegó el disco En Justice for All de Metallica. También un 7 de septiembre del año 1987, Pink Floyd lanzó su disco A Momentary Lapse of Reason, su 13th álbum de estudio. Se grabó principalmente en la casa flotante Astoria, en el río de Támesis, en un distrito londinense. Y este fue convertido, ¿no?, en un estudio de grabación por su guitarrista David Gilmour, primer álbum sin la presencia de Roger Waters, quien dejó la banda en el año 1985. La producción se vio como empañada, ¿no?, por peleas también legales por los derechos del nombre Pink Floyd. Y también es el regreso del tecladista y miembro fundador Richard Wise, quien había renunciado también a la banda bajo la presión de Roger Waters durante la grabación del disco The Wall en 1979. Así que este 7 de septiembre, pero el año 87, también se lanzó este gran disco de la banda Pink Floyd, A Momentary Lapse of Reason. Continuando con más en Efemérides del Rock, 8 de septiembre del año 1987, Def Leppard lanzaba su sencillo Pour Some Sugar on Me, canción que pertenece a su cuarto y exitoso álbum de estudio Hysteria, publicado un mes antes, el 3 de agosto del año 87. Este día se lanzaba también el Reino Unido y llegaría a Estados Unidos hasta el año siguiente, el 16 de abril del año 88. Fue escrita entre ellos algunos colaboradores y productores como Joe Elliott, Robert Young, Phil Collins, Steve Clark, entre otros. Así que este 8 de septiembre, pero el año 87, también se lanzó este gran disco de la banda Def Leppard con Pour Some Sugar on Me. Huellas del Rock, a tu estilo. 9 de septiembre de 1971, John Lennon lanzaría su segundo álbum de estudio, Imagine. es el más popular de los discos como solista. La canción principal, el track de apertura y que da nombre al material, es considerado por muchos como uno de los mejores creaciones de Lennon. Este día, publicado en Estados Unidos, exactamente un mes después que se publicaría en Reino Unido. Este fue producido por John Lennon, Yoko Ono y Phil Spector, el disco Imagine de John Lennon. Continuando en efemérides del rock, un 10 de septiembre del año 1975, Kiss lanzaba su primer álbum en vivo, Alive. Este disco doble con versiones en vivo tiene pistas seleccionadas de sus primeros tres álbumes de estudio, entre ellos Kiss del año 74, Hotter That Kill del año 74, Dressed to Kill del año 75. Este es el título, un homenaje del álbum en vivo que también lleva por nombre como Slay Alive del año 72. Y esta banda que influyó a la agrupación Kiss durante esta producción musical. Así que este 10 de septiembre, pero el año 75, se lanzó el disco en vivo de Kiss, Alive. El 10 de septiembre del año 1991, Nirvana lanzaba su sencillo Smell Like Teen Spirit, canción que se desprende de su segundo álbum de estudio Nevermind, que fue publicado unos días después, en 24 de septiembre del año 91. Tal vez, entre la banda, el tema más famoso de esta agrupación como un himno de la generación. El título hace referencia a una especie de burla que un artista le hizo a Kurt Cobain escribiendo en una pared que Kurt huele a teen spirit o a espíritu joven, y el líder de la banda tenía una novia que usaba esa marca de desodorante, así que esta canción fue escrita por su vocalista Kurt Cobain inspirándola a través de un desodorante llamado Teen Spirit. ¿Qué les parece? Pues una historia bastante diferente a lo que imaginábamos, pero de esta manera nació este gran tema musical, la cual actualmente representa un himno para esta generación del grunge y, por supuesto, y lo que es especialmente con esta agrupación, en Nirvana. Esto fue lanzado un 10 de septiembre del año 1991. Y para culminar este gran bloque de efemérides del rock, un 10 de septiembre del año 2010, la banda Weezer publica su octavo álbum de estudio, Hurley. La portada de este recorte es la imagen de un actor estadounidense, Jorge García, quien interpretó a Hugo Hurley Reyes en una serie de televisión llamada Lost en el año 2004 al 2010. En esta foto aparece abrazando al vocalista River Conan, producido también por el mismo artista. Así que en la portada de este disco aparece la foto de este actor, como lo fue Jorge García. Y este disco de Weezer se publicó un 10 de septiembre del año 2010. Así es, y de esta manera culminamos este gran bloque de información, efemérides del rock, porque como les comenté, hay muchísimas cosas que recordar, rememorar, y aquí estamos para eso. Ese es nuestro trabajo, ¿ok? Nuestra tarea. Así que vamos a continuar con un poco más de música para deleitar nuestros sentidos auditivos y viajar a través del tiempo. Esto es el tema Wish You Were Here de Pink Floyd. Thank you.

Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento iniciamos nuestra entrevista con los invitados de esta semana, la banda Madre Noche. Madre Noche es una banda de rock, hard and heavy creada en Corrientes, Argentina, a principios de los años 90 por Ariel Cañete, con influencias de distintos estilos de rock y de música folclórica nativa. Objetivos de llevar el rock a todos los lugares posibles sin discriminación, porque el rock es cultura. En el año 2017, Madre Noche grabó su primer EP, Madre Noche, y creó un cómic titulado Horizonte Rojo con un superhéroe llamado Reta o Tierra, que es un pombero, un personaje mítico guaraní. En el año 2001 graba su álbum Madre Noche Rock Reta y lo representa en su gira por México. En octubre del 2021 realiza una gira por México y recibe menciones y reconocimientos por participación en algunos encuentros hispanoamericanos de rock y cultura y como banda revelación otorgado por la Dirección de Cultura en México. También recibió reconocimientos por participación en programas artísticos y también por Dirección de Culturas y Educación. Participó como banda invitada en el compilado de punk Renegados grabado en el estudio Dever de México. También realizó una presentación en diversos medios de comunicación. En diciembre del año 2001 recibió el premio Corrientes en la ciudad Corrientes, Argentina. La agrupación Madre Noche está integrada por Ariel Cañete en la guitarra, Osvaldo Búho Burgos en los teclados, Omar Palito Cañete en el bajo, Pechus Gómez Lobey en la voz, Lucho Gómez Barcelos en la batería y Elías Asfixiados en la guitarra. También entre ellos Miriam Martínez como asistente de escenario y fotografía. Y como representante de esta agrupación aquí en Venezuela, la amiga Lover Huacache. Así que esta gran agrupación estaremos conociéndolo este día en esta programación en Huellas del Rock, todo lo referente a Madre Noche. Así que a partir de este momento estaremos conversando con su guitarrista Ariel Cañete. Bienvenido Ariel, bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir y mostrar lo mejor del rock y el metal latinoamericano. Buenas noches, Huellas del Rock, ¿cómo están? Desde Corrientes, Argentina, les saluda Madre Noche. Bueno, somos una banda que comenzó en los 90, exactamente en 94, con mucho entusiasmo. Creo que fue una década bastante fuerte para lo que es nuestra música fuerte, dura, del metal, del hard rock. Iniciamos un trío en ese momento, que bueno, después progresó. Estuvimos hasta el 98, estuvimos todavía vivos. Nos separamos, volvimos en el 2017 y bueno, es lo que actualmente conocen. ¿Cómo está sonando Madre Noche? Buenísimo, Ariel. Cuéntanos un poco acerca de los inicios de la agrupación. ¿Qué los motivó a formar esta banda? Bueno, el rock es un clic en la cabeza, por lo menos para mí fue así, que nos hizo despertar su música, su letra, a tener conciencia de lo que es, en este caso, el sistema. Cómo estamos insertados en el sistema y uno descubre que es antisistema. Por eso elige esta clase de música, por eso elige esta clase de vida. El rock es cultura, el rock es un estilo de vida, tiene ideología. Para nosotros, por supuesto, para otro quizás sea solamente música, pero así es el concepto que tiene Madre Noche, por lo cual trabaja, hace música y hace arte. Así es, uno de los grandes motivos para formar esa agrupación es porque el rock es cultura, ¿no? Ese es el principal motivo para continuar produciendo buena música con esta gran agrupación desde Argentina para todo el mundo. Así que cuéntanos un poco más, Ariel, acerca de cuáles son sus influencias y con qué género musical ustedes se identifican. Bueno, las influencias de la banda son cuantiosas. De primera instancia, el rock argentino, basado en riff, Buck Day sobre todo, Manal, Pescado Rabioso, Manal, eso de principio, y después las bandas internacionales como Purple, Maiden, AC/DC, Judas, bueno, hay un grupo bastante importante. Y también la música autóctona, nuestra música de aquí, de esta región. Nosotros estamos en Corrientes, es una provincia que tiene la triple frontera con Uruguay, Brasil y Paraguay. Tiene una música muy rica que se llama chamamé, que es un vocablo guaraní, que bueno, somos también captores de ese género, y también está esa influencia también existe en nuestra música, en la lírica, en la letra. Y hay un tema que se llama Los ojos de nuestra piel, donde hay un dúo de acordeón y bandoneón, que es la música natural de aquí. Y nosotros hacemos heavy hard, es decir, no estamos encasillados, porque si mañana, bueno, decidimos hacer un hardcore punk o punk, o sea, la Madre Noche no tiene uniforme, no está encasillado. Sí, se hace escuchar por el heavy hard, que bueno, en el álbum y todo lo que nos escuchan saben que hacemos ese estilo de música. Buenísimo, Ariel. Bueno, me parece que cada uno de los integrantes de la agrupación integran allí sus influencias, ¿no? Todas esas agrupaciones que cada uno de ustedes les gustan y prefieren, y lo plasman allí en todas las canciones, esos temas de Madre Noche. Así que cada uno de ustedes pone un poquito de sí para hacer esa mezcla de géneros musicales que integra la banda como tal, ¿no? Un poco de hard, heavy y también punk, como lo comentas, ¿no? Es muy interesante no encasillarse. Continuando y conociendo un poco más sobre ustedes, cuéntanos quiénes integran la banda actualmente. Los integrantes de la banda actualmente son Pechus Gómez Love en la voz, en el bajo Palito Marcañete, en la otra guitarra Elías Afexiados, en el teclado Hugo Burgos, en batería Lucho Barceló, quien les habla, otra guitarra Ariel Cañete, y en la técnica de escenario Miriam Martínez. Cada uno de ustedes, como les comenté, ponen su granito de arena en la agrupación para crear esos grandes temas musicales de la banda, ¿no? De esa manera funciona todo lo que es la formación musical de todas las agrupaciones, ¿no? Poniendo sus influencias, sus estilos, y nace algo nuevo, algo diferente y por supuesto muy innovador, como lo es en este caso Madre Noche. Cuéntanos cuántas producciones musicales, demos o singles tienen hasta ahora en la banda. Bueno, Madre Noche tiene un EP grabado en el 2017, anteriormente tiene algunos singles que están en algunos compilados. También estuvimos en un trabajo de muchas bandas acá en Argentina con respecto a la Guerra de Malvinas. Tenemos un tema que se llama Donde las Tumbas, no tiene nombre, bueno, está incluido allí, es importante porque es a nivel nacional. También tenemos nuestro álbum que estamos estrenando, que lo grabamos en el 2021. Y bueno, estamos trabajando ya para este nuevo álbum que seguramente va a estar para el año que viene. Esto quiere decir que actualmente Madre Noche está activo produciendo nuevo material musical, ¿no? Y lo más reciente que tienen es del año 2021, así que ha sido una banda bastante productiva y activa durante este tiempo, ¿no? Si esa es la mayor intención también en una banda, mantenerse activa, siempre presentándose y mostrándole a sus seguidores nuevas producciones musicales, ¿no? Así que felicidades para todos ustedes. Y continuando y conocer un poco más sobre ustedes, cuéntanos sobre sus planes a futuro. Buena pregunta la tuya, Ana. Estamos trabajando para próximamente un recital, pero nuestro proyecto futuro, que sería a principio del año que viene, es ir a vuestro país. Nuestro proyecto se llama Venezuela. Queremos ir a Venezuela. También está en la agenda México. En realidad tendríamos que haber ido este año, pero por cuestiones de fuerza mayor lo pasamos para el año que viene. Así que en una de esas hacemos los dos países. Pero, te digo, nuestra meta es ir a tocar a Venezuela. Eso es lo que está en la cabeza de Madre Noche y a eso lo está trabajando. Y bueno, esto nos viene muy bien, esta difusión que nos estás dando, porque sí, necesitamos que se difunda, que se conozca Madre Noche. Sabemos que tiene muy buena aceptación, hay muchos amigos que nos están ayudando, así como ti, como vos, perdón. Así que sí, ese es el proyecto, así te digo, Venezuela. Muy bien, Ariel, entonces por aquí los esperamos con muchísimo gusto. Aquí, tal vez en no muy lejano, esa fecha que tendremos en una presentación acá, la banda Madre Noche desde Argentina, aquí en Venezuela. Así que su representante acá en este país, Lorbet, podrá hacer esas respectivas diligencias para que ustedes puedan presentarse aquí. Estoy muy segura de eso, así que, por supuesto, por acá les brindamos todo nuestro apoyo, ¿ok? Así que antes de culminar, Ariel, cuéntanos y danos detalles a todos quienes nos escuchan en este momento sobre sus redes sociales para que puedan seguirlos. Nuestras redes sociales es, bueno, el Facebook de Madre Noche, nuestra página de Madre Noche, nuestro canal de YouTube, estamos también en Spotify y también este sábado, importante, lanzamos la página de nuestro cómic. Nosotros tenemos un cómic de un personaje, de un duende de aquí, de estos lugares, que es el nombre del bombero. Este superhéroe nuestro se llama Retá. Retá es un vocablo guaranítico de nuestros pueblos ancestrales, que significa tierra. Por supuesto, es un superhéroe que pelea contra la injusticia, para el pueblo, por el pueblo, pero tiene sus mañas, es un rockers, porque toma guaripola. Guaripola es la caña, la bebida alcohólica, también ancestral. Fuma cigarro de chala y roba mujeres ajenas. Bueno, tiene sus mañas. Es un rockers, como se diría. Así que ya lo saben, allí a través de sus redes sociales lo pueden localizar y, como los dijo, para conocer un poco sobre ese personaje cómic en la cual está recién estrenado, recién salido del horno, Rita o Tierra, allí en sus redes sociales y también como Madre Noche, ¿ok? Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Ariel. Fue un gusto tenerte aquí en nuestra programación. De verdad, puedes volver cuando lo deseen y, por supuesto, cuando vayan a presentarse acá en Venezuela. Antes de culminar, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan en este momento. Por supuesto, a todo el público de Morón acá en Venezuela, a todas las personas que nos sintonizan en Valencia, en las diferentes estaciones radiales en la cual transmitimos, en Brasil, en Chile, Argentina, Costa Rica y demás países en la cual transmitimos Huellas del Rock. ¿Cuál es el mensaje especial de Madre Noche? La Madre Noche manda un saludo, un abrazo cordial a todo tu radio escucha, a todo el público rockero de Venezuela, a todas tus repeticiones en diferentes países como Brasil, Chile, Argentina, España, Estados Unidos, Costa Rica, toda Latinoamérica existe. El rock de Madre Noche se hace sentir y se escucha por toda Latinoamérica, porque así nuestros hermanos lo sienten. Así que, bueno, estaríamos pisando tu bendito país muy pronto. Un gran abrazo para todos y que sea rock, larga vida el rock and roll. Vamos heavy metal, vamos Madre Noche. Así será, Ariel, por aquí estaremos esperándolo y que sea rock and roll muy pronto, así que esperaremos, vamos a coordinar qué se puede hacer por allí para que Madre Noche visite por acá los espacios de Venezuela en una posible presentación, en un concierto. Así que muchísimo éxito en ese asunto. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, Ariel, a ti, a toda la banda, Madre Noche, a todos los representantes, a su manager aquí en Venezuela, Lorbet, por hacer posible esta entrevista y darlos a conocer desde Corrientes, Argentina, para Venezuela y todo el mundo. Muchísimas gracias nuevamente. Te agradezco, Ana, tu atención para con la banda. Esta es Madre Noche de Corrientes, Argentina, dispuesta a lo que vos necesites. Y bueno, más que agradecerte mil veces esta posibilidad que nos da para llegar al querido pueblo y público venezolano. Saludos y que sea rock, y nos estaremos viendo muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti nuevamente, Ariel, para culminar esta gran entrevista que acabamos de tener con este amigo guitarrista de la banda Madre Noche, Ariel Cañete. Vamos a presentarles a continuación uno de sus temas musicales. Bueno, a toda tu audiencia, que es hermosa y que, bueno, que gusta el rock, les invitamos a escuchar El Ojo de la Tormenta, tema estreno de Madre Noche, que está pronto a salir un video de este tema. Vamos con El Ojo de la Tormenta. Se frena el tiempo, llegó el momento, la vida en tu ser despertó. Un mundo ingenuo, el otro perverso, miserias y pestes el hombre mostró. Los sabios blasfemos, maldicen tu nombre, lo ocultará la razón. Sudor y cansancio de cuerpo y de mente, crujiendo la bronca dragón. Las mentes enfermas devoran las almas, te pudre en el corazón. Sudor y cansancio de cuerpo y de mente, escupiendo la bronca, gritó. No, estilo. Y continuamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Regresando de este bloque musical con la banda Madre Noche, El Ojo de la Tormenta. Espero que hayan disfrutado este gran tema musical que acabamos de compartir para ustedes y por supuesto de esta entrevista con su guitarrista Ariel Cañete. Así que esta presentación que tuvimos para ustedes, para darles a conocer todas estas agrupaciones de diferentes países latinoamericanos que están allí activos en la escena musical y que por supuesto están dando lo mejor de sí, produciendo siempre buenos temas musicales, haciendo su trabajo musical como debe de ser. Así que felicidades y saludos para todos ustedes. Y como ya les comenté, muy pronto estaremos por acá en Venezuela esperando por su presentación, ¿ok? Así que denlo por hecho y allí estaremos, por supuesto, brindándoles nuestro mayor apoyo aquí a través de Huellas del Rock. Les recordamos que antes de culminar nuestra programación, porque nos queda muy poco tiempo, pueden continuar comunicándose con nosotros a través de la mensajería, el WhatsApp y a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro grupo en Telegram, ¿ok? Pueden unirse allí en nuestro grupo en Telegram para que estén allí activos en todas las informaciones durante toda la semana, ¿ok? Y a través de WhatsApp nos pueden escribir en la mensajería al +58 412 432 2741. Allí estaremos recibiendo sus mensajes, sus solicitudes musicales, por supuesto, para que continúes siendo partícipe de esta gran lista musical, playlist musical de Huellas del Rock, y lo puedas disfrutar durante toda la semana. Huellas del Rock, a tu estilo. Así es, así que antes de culminar nuestra programación, vamos a continuar disfrutando de muy buena música, porque para eso estamos aquí, para disfrutar de muy buen rock and roll, buena música, viajar a través del tiempo y por supuesto deleitar nuestros sentidos auditivos. Lo dejamos con este tema musical de la última producción discográfica de Iron Maiden. Esto es el tema Senjutsu. Yeah. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. In for surprise, you're in for a shocker. In London town streets, when the star crosses the far, but you least expect me to turn your back. I'll attack. Shadows by the wall, I love when I'm creeping, but you'll see me at all. Oh, hear my warning, never turn your back on the river. You'll soon shake with fear, and never knowing if I'm near. Huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y regresamos con Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Ya llegando al final de nuestra programación, no sin antes agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes por su sintonía. De verdad que durante el programa de hoy la pasamos muy bien. Esperemos que ustedes también por allá, desde cualquier parte donde nos estén escuchando. Así que aprovecho este momento para saludar a todas esas personas que han estado allí en sintonía, han estado solicitando sus temas musicales, también enviando sus saludos desde donde nos escuchan. Agradezco muchísimo a todos los oyentes desde cualquier parte donde nos sintoniza, ¿ok? Recordando nuevamente que durante toda la semana puedes escuchar nuestra programación. Así que para más adelante, atentos a todos nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento nuestra programación. Saludos para el amigo Oscar, que nos escucha en este momento en la Colonia Tovar, en el estado Aragua. Saludos para ti, solicita un tema musical de Sepultura, que más adelante, en pocos minutos, lo vamos a escuchar. Así que saludos para ti, muchísimas gracias por tu sintonía. Saludos también para acá a los amigos del grupo del WhatsApp Locos por el Rock and Roll. Así que saludos para todos ustedes quienes integran este gran grupo, esta gran familia de rockeros de Morón, entre ellos Rodolfo Rivas, Carlos Eliezer Socorro, Francisco Barraca. También saludos para Leonardo, Oriana, Génesis Santizo,

Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Huellas del Rock, a tu estilo.